Que no deja de sonar. Todo el mundo baila en esta fiesta sonidera. Todo el mundo baila en esta fiesta sonidera. La cumbia chilanga, la cumbia chilanguera. La cumbia chilanga, la cumbia chilanguera. La cumbia chilanga, cumbia chilanguera. La cumbia chilanga, cumbia chilanguera. Chilango, chilango, chilanga, chilanga, chilanga. Y eso va para los amigos de la Unión Americana. La cumbia chilanguera, la cumbia chilanga, cumbia chilanguera, la cumbia chilanga.